Sí, es que ya hemos hablado con ellos, le hemos dado, se han mantenido reuniones, algunos de los chicos se les han encontrado soluciones, se los ha asistido, algunos han conseguido el trabajo que se les ha gestionado también. Y bueno, y algunos de los que han quedado acá protestando, los que están planteando ser empleados municipales, donde ya les hemos dicho que no se van a tomar como empleados municipales, que podemos gestionar, hemos hablado en su momento también con las constructoras y eso, para que los puedan tomar, que les den la posibilidad, pero ellos nos reiteran permanentemente de que ese trabajo lo pueden conseguir ellos, que ellos no quieren trabajar en eso, que quieren ser empleados municipales. ¿El municipio está planteando alguna denuncia contra los que están protestando por lo que tiene aquí instalado en la puerta de la municipalidad? Lo que se le ha solicitado después de lo que pasó ayer, creo que ya lo deben haber presentado, deben haber presentado una medida cautelar en la justicia civil para el tema de la limpieza de la vereda, de las obstrucciones por los problemas que se han generado y las quejas que hemos recibido de los vecinos también. ¿No crees que es generarle más problemas a un problema que ya tienen importante ellos, que es que no pueden tener trabajo? El tema es que hemos hablado y estamos trabajando también con la provincia en alternativa, pero ellos, o sea, como ya les hemos dicho a los chicos, o sea, lo que están pidiendo no se les va a dar. Y ellos insisten que ellos quieren ser empleados municipales y no van a ser empleados municipales porque no lo vamos a tomar. ¿Se manejó en algún momento unos proyectos que le dieron intervención en lo que es el tema del cobro del estacionamiento? ¿En eso han avanzado? Porque ellos dicen que nadie les ha consultado. En eso hemos estado avanzando con el ministro de Seguridad, con el ministro Tierno, en donde se está trabajando también desde el lado de la municipalidad para crear una cooperativa, perdón, no una cooperadora, una cooperativa de trabajo, en donde también le hemos planteado al ministro la necesidad no solo de que se cree esa cooperativa con los chicos, sino también que se tiene que incorporar dentro de esa cooperativa lo que es el área de adicciones, de toxicomanía, porque muchos han tenido problemas, el patronato de liberación, o sea, para que tengan una contención, porque no es simple, no es fácil juntar para trabajar en una cooperativa si no tiene que haber, vamos a decir, cierto grado de seguimiento, de profesionalismo y eso para hacer esa contención que es necesario para dar solución, porque muchos de los chicos que están trabajando han tenido algunos problemas y la idea es, o sea, cómo lo manifiestan, la necesidad de no volver a tener inconvenientes con la ley o los problemas que han tenido, es ver de qué manera se hace ese seguimiento, porque no es sencillo, se necesita un trabajo profesional y un seguimiento profundo del tema. Lo que dicen ellos es que el reordenamiento del tránsito no los benefició. No, es que el tema es, la actividad que realizan los chicos está prohibida por norma. Nosotros no vamos a hacer un trabajo para beneficiar a una actividad que no está permitida y que genere inconvenientes. Lo que tenemos que buscar es tener un tránsito fluido. Está prohibido arrojar agua en la vía pública, más allá de todos los problemas que tenemos. O sea, vos lavás tu auto en la vereda, van y te hacen la multa. Es una norma, es una ordenanza que está vigente, no la hice yo. Pero el tema del ordenamiento del tránsito, lo que se hizo, de lo que plantea, que no lo favoreció. No vamos a hacer algo para perjudicar. Lo que tenemos que trabajar es en el tránsito. El espacio público no es del que se lo adueña, es el Estado el que fija las normas. Y en el caso de lo que se hizo acá en la Plaza San Martín, ¿qué fue? Fue un reordenamiento de los cebreados para buscar la fluidez del tránsito. Ayer se acercó Luis Correa a hablar con los chicos. Les prometió que iba a interceder para poder llegar a vos. ¿Pasó algo con eso? Sí, no, es que ya hemos hablado. Por eso, el tema es que, o sea, lo que plantean permanentemente es que ellos quieren ser empleados municipales. Ya les dijimos que eso, olvídense.